Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, y me complace mucho presentar a este personaje del día. Se trata de Jairo Enrique Valderrama, quien es doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina, comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana y profesor por más de 20 años en el área de periodismo de las Facultades de Comunicación en Bogotá, de las Universidades Jorge Tadeo Lozano, Los Libertadores, La Central y, obviamente, la Universidad de La Sabana, con las cátedras de redacción de noticia, de crónica, de entrevista y reportaje, comunicación escrita, redacción de géneros de opinión, manejo de fuentes, teoría crítica, historia contemporánea, análisis de la información y muchas otras más. Es coautor del Manual de Géneros Periodísticos y autor de más de 100 artículos en periódicos y en revistas culturales y científicas nacionales e internacionales. Fue redactor de los diarios El Tiempo, El Siglo de Bogotá y editor del periódico La Tarde de Pereira. Asimismo, fue corredactor de estilo y prueba del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC. Y ha sido prologuista de varios libros de carácter literario y coautor de las Memorias del Consejo de Bogotá en 1986 y 1988, editadas por el Consejo de Bogotá. Actualmente es profesor del área de periodismo y colaborador del Grupo de Investigación en Periodismo de la Facultad de Comunicación Social y Grupo Valor y Palabra, Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana, donde tiene a cargo la coordinación y las cátedras de comunicación escrita y de entrevista para prensa. Bueno, entonces los dejamos con esta importante entrevista que nos va a enriquecer nuestro conocimiento acerca de la cultura de Medio Oriente. Jairo Valderrama es comunicador social y periodista de la Universidad de La Sabana y actual profesor en el área de periodismo de la misma universidad. Hablamos con él sobre un tema de gran interés, la influencia árabe en el lenguaje español. ¿Qué tan grande es la influencia árabe en la lengua española? Yo creo que es más grande la influencia cultural de los árabes, no solamente en la península ibérica, el territorio que hoy ocupan España y Portugal, por supuesto. Fue grande en la medida en que permanecer durante casi 7-8 siglos en la península ibérica, pues significaba influir de manera determinante en la vida corriente de los españoles. Los árabes se instalan en España hacia el siglo VIII, más o menos. Y por supuesto su poderío se extendió pues por toda la península. Y detrás de esa influencia pues quedaron muchos vocablos. El lenguaje, hay que entender esto de manera precisa, el lenguaje modifica la manera de pensar. Y si yo logro modificar la manera de pensar de la gente, pues voy a modificar la manera de actuar de la gente. La arquitectura árabe en España, la distribución urbana en España, muchos de los ritos, hasta en la gastronomía, hubo influencia árabe. Más o menos cuando Colón estaba descubriendo América, ya por esa época los reyes de España, la reina Isabel, el rey Fernando, cuando se unieron los reinos de Castilla y Aragón, apenas estaban expulsando a los árabes. Eso quedó tan marcado en el viejo continente que cuando ya España inició su colonización en América, toda esa influencia también llegó a nuestro continente. Y particularmente en los pueblos colombianos, pasear por allí implica descubrir ese legado árabe, y uno diría desde el otro lado del mundo nos trajeron una fuente de agua que está sembrada en el centro de un pueblo, los arcos que descubrimos, en cada una de las casas o de los palacios construidos también en América son un legado árabe. ¿Por qué no se consiguió variar la escritura romance del idioma a pesar de tener influencia árabe? Bueno, la escritura no varió. El español particularmente y sobre todo se derivó del latín. Se calcula que un 60 o un 65% de las palabras que usamos en español proceden del latín. Se calcula también que un 30% más o menos procede del griego. Y los demás sí, son vocablos indoamericanos, vocablos árabes. Pero creo que lo que más se trajo del árabe fue la pronunciación, las palabras, no la escritura. Se siguió pronunciando, se siguieron pronunciando muchos términos de origen árabe. Por ejemplo, las palabras alhaja, ají, alaraca, jaula, y hasta se empezaron a usar ya dos términos. Por ejemplo, se decía aceituna y olivo para referirse a un mismo término. Y todo eso, si lo analizamos sonoramente, tiene esa carga árabe. Y eso también llegó hasta América. ¿Por qué en el idioma catalán el impacto del árabe ha sido menor? Bueno, los catalanes, en Cataluña particularmente, no se permitió que la cultura árabe llegara de manera contundente como sucedió en otras regiones de España. También hacia finales del siglo VIII, no tengo precisa ahora la fecha ni el nombre, pero hubo una batalla donde los catalanes repelieron de manera directa a los árabes y les impidieron imponer esa cultura en su territorio. Y por último, ¿por qué cree usted que en la actualidad se desconoce que muchos de los términos usados en la lengua española tienen influencia árabe? Bueno, es un conocimiento que me parece a mí se debe a que muchas personas no quieren indagar, ni hurgar, ni ahondar en los referentes históricos de donde procede nuestra lengua. Pero si alguien tiene una ligera noción de que los árabes estuvieron asentados durante tanto tiempo en la península ibérica, pues por deducción lógica, pueden suponer que sí, que muchos términos proceden del árabe, pero se debe más a un estancamiento o a una falta de interés por indagar sobre esos temas.